Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar. Salsonéalo, papá. Hoy en esta noche el terror llama a su puerta, versión salsa. Versión salserín, hasta el fin. Ya, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a tu programa Salsonea tu Mañana. Y en esta madrugada les tenemos un tema medio paranormal. Hola, chicos, les saluda Estefanía Morales. Y sí, en esta madrugada les traemos un poquito de lo que son nuestras experiencias paranormales, se podría decir. No sé si las personas que nos están escuchando han tenido alguna experiencia de estas. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 098-419-7877. Sí, chicos, y así contarnos todas sus experiencias, o si alguna vez, no sé, algún amigo, algún familiar les ha contado alguna cosa rara, se podría decir. O quién sabe, en esta madrugada nos ocurre algo raro. No nos están sintonizando solos, ¿no? Sino alguien les está acompañando. Exactamente, sí. Así que, amigo, imagino que si estás con tu radio o si estás con auriculares, Te aconsejo que no mires para atrás, porque no puedes estar solo. No mires para ningún lado, solo cierra los ojos y llora, ¿no? Y aunque sí estamos pasaditos de fecha, este programa debimos haberlo hecho en octubre, claro. Pero qué importa, no, pero estamos iniciando bien esa madrugada, así que no mires para atrás. Sí, chicos, pero primero empecemos con una canción que se llama Tú con él, de Frankie Ruiz. Más y más. siempre lo perdí. Chicos, acabamos de escuchar la canción Tú con él de Frankie Ruiz. ¿Y quién está con ustedes, como dice la canción? Tú con él. Qué miedo. Qué la miedo. Verdad, hablando verdad. De experiencias paranormales, ¿quién está con ustedes? ¿A ti te ha pasado algo paranormal? O sea, la verdad, sí. No es que crea así profundamente o al 100 en ese tipo de cosas, pero... La verdad es que sí me han pasado muchas veces, por ejemplo, en mi casa, como yo me cambié de casa, entonces fue como que empezaron a pasar cosas raras, igual como yo me levanto 5 de la mañana para ir a la U, es como que pasan algunas cosas. Igual el otro día fue como que yo estaba merendando, creo que estaba, y vi que alguien entró a mi cuarto y pensé que era mi hermana. La chiquita, y era la única que estaba ahí. Y yo dije, o sea, es la Emily, Emily se llama mi hermana. Entonces dije, es Emily. Y le grité porque entró a mi cuarto y sabe entrar a coger mis cosas, a hacer travesuras, porque es niña. Entonces yo le grité, Emily, sal de mi cuarto. Y me quedé viendo que salga y no salía. Y me paré para ir a ver qué estaba haciendo, porque dije, capaz está haciendo algo calladita. Entonces me paré y fui. Y no había nadie, y de ahí cuando voy al cuarto de ella, estaba ahí, le digo, ¿para qué vas a mi cuarto? Le digo, y me dice, yo no fui a tu cuarto, y yo así, ¡qué miedo! ¡Corre a la calle! A una iglesia. Entonces, son cosas así, o sea, no es que me dé miedo, así como que, mami, qué miedo, hay alguien así en mi cuarto, no. O sea, ya estoy acostumbrada en pocas, porque sí me han pasado otras cosas más densas, ¿no? Entonces sí, es como que ya te acostumbras un poquito y empiezas a vivir con eso, se podría decir. Exactamente. Ya vives con los cucos en tu casa. Sí. Ya somos amiguitos. Sí, es como ¿cachan? Que... Ya no te molestas. Qué malo, sí, a los tiempos que vienes, ¿no? ¿Qué tal si vamos con un tema que se brujería? El gran combo. Qué mal. Sus ojitos, o tal vez su caminar, o quizás esa cosita que en su casa ella me ha dado. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Tú me hiciste brujería. Me quieres mandar para la tumba fría. Tú me hiciste brujería. Bueno, amigos, estamos de vuelta después de ese corto tema. ¿Qué tal si nos dejan sus mensajes en nuestra fanpage de Facebook contándonos sus experiencias, todas las cosas paranormales? Sí, chicos, yo tengo un mensaje justamente. Es de Allison. No me puso el apellido, pero es Allison. Entonces, aquí nos cuenta que ella en su casa igual dice que se cambió ya como hace 5 años a vivir ahí. No, igual no me pone dónde vive. Entonces, es especifican como que, nada. Especifiquen, chicos, cuando nos manden sus mensajes, especifiquen todos, ¿no? Entonces, dice que ella cuando recién se cambió de casa empezó a tener full pesadillas. Esto es lo que se llama la parálisis del sueño, me parece que es. Entonces dice que, ajá, algo así. Entonces dice que es lo más feo que le ha pasado, y es como que hubo una temporada, o sea, mientras se cambió de casa, que todas las noches tenía ese problema. Entonces es como que ya estaba asustada y esas cosas. Pero después ya comenzó a pasar el tiempo y ya como que se fue desapareciendo ese tipo de sueños. ¿Ustedes han tenido alguna vez la parálisis del sueño? Uy, Dios, yo creo que vivía con eso. O sea, una vez fue demasiado horrible, verás. Porque, o sea, mis papis habían salido a una fiesta y nos quedamos con mis hermanas solas en la casa. Entonces fue como que ya en la madrugada yo quise levantarme y no podía. Y cuando se abre la puerta de nuestro cuarto y entra mi papi con mi mami, le comienza así a golpear a mi mami horrible. Entonces yo quiero gritar, quiero levantarme así y no puedo. Y yo que me doy, o sea, vieron mi cara, yeah. Y era un hombre tapándome la boca. Así, fue qué tan horrible. Y ya. ¿Para dónde vives? Para ir para allá. No, sí, a mí y lo peor es que no es la primera vez que me ha pasado cosas así. O sea, es como que casi siempre me pasaba así, como que en la madrugada no me podía despertar, yo... Ya saben, eso es como que gritas toda la noche pero nadie te escucha y es horrible. Y es como que ya me he acostumbrado y es como que intento gritar y si no puedo me quedo ahí hasta que se me baje el mal. Sí. Pero ya cuando te despiertas, o sea, ¿qué pasa? No sé, ¿has llorado? Sea, ¿has ido donde tu mami o de donde tu ñaña? Sí. O yo qué sé. De chiquita sí, ahora es como que, o sea, siempre hay mitos, ¿no? Que reces o cosas así. Entonces lo que yo más hago es darle la vuelta a mi almohada, pero igual sigo con esas pesadillas, entonces cambio de almohada hasta poder dormir. Nunca he hecho eso, la verdad. Yo siempre me he puesto a rezar, creo. Esa es una buena alternativa, pero ¿qué tal si les dejamos con un tema y claro regresamos para que nos explique Michelle la almohada. ¿Por qué le dan la vuelta a la almohada? ¿Por qué cambia de almohada? Eso no me quedó muy claro, pero ¿qué tal si les dejamos con La Negra Tiene Tumbado de Celia Cruz? Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao, azúcar, azúcar, y no camina de lado. Si quieres llegar primero, listo, amigos, estamos de vuelta. Y claro, queremos saber el porqué del cambio de almohada. O sea, a mí siempre, ya te digo eso de los mitos y todo, me decían que a lo mejor en tu almohada hay cosas así extrañas y entonces es mejor darle la vuelta para que puedas dormir bien. Y muchas veces sí me ha funcionado, pero otras veces es como que no, entonces cambio de almohada y ahí es cuando ya puedo dormir bien. Pero de ahí ya te digo, es como que siempre que tengo esos sueños, siempre veo a alguien. Alguien está ahí, por ejemplo, una vez vi incluso a un niño parado al lado mío. Y de ahí es como que difícil volverte a dormir, ¿no? Sí, con el miedo que te... Bacano, duérmete. Es una metáfora con las tobillas. Claro, entonces, amigos, ya saben, pueden dejarnos sus experiencias en nuestro WhatsApp. ¿A qué número? Al 098-419-7877. Y también, por ejemplo, podrías dejar un mensaje diciendo le dedico esta canción a tal persona. Y claro, decir con qué canción y por qué. Obviamente. Especifica. Por favor, especificanos, por favor. Aquí en cabina estamos con la piel de gallina, como se han de decir, sí, por las experiencias. Pero les dejamos con una canción que dice Así es la vida, Luis Enrique. Para algunos los días de lluvia son fríos y tristes. Para mí tienen todo el calor que su cuerpo me da. Para Adán el pecado más grande fue aquella manzana. Para Eva las ganas enormes de hacerlo pecar. Para algunos la muerte es un golpe fatal y terrible. Para otros tan solo un boleto a la libertad. El que lleva dinero le pide al Señor que le cuide. El que roba le pide al Señor que le deje robar. Así es la vida, así de irónica. Unos llevan a cuesta la cruz que otro debe cargar. Así es la vida, así de lógica. Cada quien tiene al fin una historia que hablar o callar. Así es la vida, así. Hay quien pasa su vida en el fondo de una botella. Hay quien piensa que inflando sus venas podría volar. Esa no es la manera más sabia de hallar la respuesta. Es lo mismo llamar al demonio que verlo llegar. Así es la vida, así de irónica. Unos llevan a cuesta la cruz que otro debe cargar. Así es la vida, así de lógica. Cada quien tiene al fin una historia que hablar o callar. Así es la vida, así. En un beso se suele expresar el amor más profundo. Con un beso Judas Iscariote a Cristo vendió. Me urge saber por qué siempre a los pobres del mundo, acá abajo en la tierra jamás se les presta atención. Así es la vida, así, así de lógica, de irónica, de drástica. Así es, así de lógica, aunque sea. Bueno, Rencito, ahora tú dinos, ¿has tenido alguna experiencia así paranormal? De ley he tenido algunas, pero les voy a contar la que es un poquito más representativa. Porque verán, mi historia comienza cuando estaba en el colegio. Comienza ahí contigo desde pequeño. Claro. Desde los 4 años. Desde los 4 años, mi primer amor. Verán, estábamos en el colegio con un pana y el man me dice, oye, va a haber una fiesta o algo así, me habían invitado. Y esto era en Machache. Y me dijeron, o sea, porque íbamos a salir temprano con los padres de este man. Y me dice, dele para ir a dormir a la casa este man. Y ya, o sea, todo bacán, yo llevé mi sleeping, mi mochila, todo bacán. Y estaba así armando mi sleeping. Y ya era tarde. Me invento, creo que eran las 11 o un poquito más tarde. Y se prende la tele del cuarto de al lado, que es el de su hermano menor. Y obvio, no había nadie. Solo estaba la mamá en su cuarto, mi pana y yo. Y fue denso porque primero se prende la tele y me dice, tranquilo, ya mismo se apaga. Y nada, no se apaga. Y el mamá se va a apagar. Y luego otra vez se prende. Y yo era como que dije, este mamá me está viendo la cara, literal, me quiere hacer asustar. Le acompañé a apagar la televisión y yo desconecté. Y el man salió y yo salí después, porque yo quería cerciorarme de que estaba desconectado. Y luego se volvió a prender. Ay. ¿Cachas? Y o sea, ¿cómo se puede prender una televisión desconectada? O sea... Y yo dije, ¿han visto el Chavo del Ocho persinándose? Ya, yo estaba así. Exactamente así, igualito. Y pasaron unos segundos y la televisión se apagó otra vez. Ya, yo ya me estaba acostando y mi pana me dice, oye, no te asustarás porque a mí me visita un niño. Y dice, tú puedes cerciorarte porque cuando ya es de día hay unas huellitas, unas pisadas que están como que de tierrita. Y dice, se mete hasta debajo de mi cama. Y yo estaba al lado de la cama. Y yo cogí una linterna, vi y no había nada, no estaba sucio. Y claro, yo era como que pensando y decía, rayos, ¿dónde me vine a meter? Mami. Era como que con el celular y todo eso. Pero qué tal si les dejamos en suspenso a nuestros amigos y les dejamos con una canción. Vamos con El Gran Varón de Willy Colón. En la sala de un hospital, a las 9:43 nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo, hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. No te puedes correr, a la

Es densa, sí. No, pero eso te digo, como tu amigo, es como que ya se acostumbró a ese tipo de cosas. Yo creo que ya todos nos acostumbramos a eso, porque, o sea, al menos a mí, o sea, me pasa eso a cada rato y es como que ya... Ya te acostumbras. Ya me subí al muerto y ya, ¿qué puedo hacer? Te acabo de entrar. Que venga nomás, me saques de aquí. Exactamente. Si quiera es él. Como que, es como que... Si quiera él, se me subes. Qué denso. Es como que... O sea, te das cuenta que no puedes hacer nada. O sea, por más que grites, te muevas, es como que peor. Uh-huh. Entonces... Listo, amigos, entonces continuaré con la historia. A ver, continúa. ¿Listo? Cuéntanos más. Bacán. Yo entonces me cercioré de que no existiera nada debajo de la cama. Y da la casualidad de que apagamos luces, todo eso, y yo no podía dormir. Y mi pana... ¿Le chingaste a tu amigo? No, dale, sí. Además la cama era muy chiquita, no entrábamos los dos. Sí, lo intenté. Y ya. Entonces el man me decía, tranquilo, no te asustes, es un niño que siempre me viene a ver. Me cuida, y es más, él me contaba que ellos una vez se fueron de viaje. Yeah. Y da la casualidad de que una señora tenía que entregarle un producto a la mamá o algo. Y entonces ella se acercó a la ventana y no había nadie en la casa. Uh-huh. Pero la señora veía que estaban los hijos corriendo las gradas, subiendo y bajando. Las luces estaban encendidas, que su esposo estaba sentado viendo la televisión. ¿Cachas? Así de denso. Y me estaba contando, yo estaba viendo el pecho, así como que, Diosito, mejor ya lleva. Y luego me dijo, tranquilo igual, si escuchas que... Que te tocan. Que te jalan de los pies. De los pies, tranquilo, no pasa nada. Te está cuidando. Dale. Y cachas, me decía, si escuchas algo raro, tranquilo, no es nada raro. Debe estar jugando. Claro, y yo escuchaba como que alguien jugaba con canicas. Y que bajaba como que agua por la traba. Yeah. Y me decía, tranquilo. Estaba bien. Es él. Me decía, él le gusta jugar. Estaba muriéndose de miedo y era, el amigo de ley, y era así como que viendo el techo diciendo, Diosito, apiádate de mí, ayúdame. Apiádate de mí, no seas así, decía. Y tu amigo, tranquilo. Y mi amigo decía, no, todo bien, tranquilo. Pero bueno, sí, ya regreso con la tercera parte de la historia. ¿Qué tal si vamos con la siguiente canción que dice Oye, ¿cómo va? De Tito Puente. Thank you. Y ahora sí, Rencito, después de esta canción, seguimos contando. ¿Cachan la historia? ¿Qué te ha pasado? Es súper larga, literal, pero ya estamos al final de la historia. Claro, entonces yo escuchaba que alguien jugaba con las bolichas. Ya. O sea, que jugaba y claro, que caía como que agua por las gradas. Y a la vez caían esas canicas por las gradas. Pero ¿y tú no le decías nada conmigo? Claro, yo le decía, oye, ¿y eso cómo me explicas? Habla serio, brother. Está jugando. Y claro, él me decía como que no, tranquilo, es... Eso es lo que parece que el man le usa o llega con el agua y el man había vivido antes de ahí. Ya. ¿Cachas? Y claro, entonces ya era con mi celular tratando de distraerme hasta quedarme dormido o algo. Viendo memes. No había memes en ese entonces. Entonces viendo algo chistoso. Y cacha que esto, ¿qué habrá sido cuando yo tenía unos 13, 14 años? Ay, es fuerte. Claro. ¿En serio? Sí, y era densazo porque ya después de que el man me estaba contando la historia de toda su vida, porque yo no podía dormir literal, me quedé dormido. Y el día siguiente pude comprobar eso, que sí, un niño llegaba. Porque vi las pisaditas, las huellas, perdón. Y llegaban hasta el fondo de su cama y ahí había ya un poco de arena. Y se acostó al lado tuyo. Y sabes que lo denso es que él tenía que pasar por encima mío. Tuyo. Porque su cama estaba pegada a la pared. Y las huellas venían desde la puerta, pasaban por encima mío y se entraban debajo de la cama. ¡Qué bien! O sea, durmieron abrazaditos. ¡Cacha! Literal, densazo. Y yo así dije, nunca más vuelvo ahí. Y claro, era como que, brother, todo bien, pero hasta aquí llegamos a mitad. Loco, y si tenemos trabajo en grupo, preferible, en mi casa. Vamos, recita con la siguiente canción. ¿Qué tal si vamos con una fan enamorada? ¿Saben de quién será, por si acaso? ¿De Salserín? No, Servando y Florentino. Estás ahí, en medio de la multitud, en medio de ese mar de caras que me enamora. Sonrisa. Vamos chicos con la canción de Sol a Sol de Cherín. Y chicos, escuchemos ya. Amigos, estamos de regreso después de ese corto descanso y ya saben, tratando de estas experiencias paranormales. Pero ¿qué tal si decimos en presencia de quién estamos? Michelle Reynoso. Ay, yo pensé que de algún padre. ¿Y yo quién nos acompaña? ¡Qué mierda! Manifiéstate con un golpe en la mesa si estás de aquí. ¡Pa! ¡Pa! Y ya, chicos, bueno, y hasta aquí ha llegado el programa del día de hoy, bueno, de la madrugada de hoy. Esperamos que les haya gustado este nuevo segmento. Y pilas, no mires para atrás, porque si no... Sí, qué miedo, aquí ya estamos un poquito psicoseados, se podría decir. Pero bueno, con ustedes estuvo Estefanía Morales. Y si quieren seguir escuchando más de experiencias paranormales, igual mándenos sus experiencias a nuestro WhatsApp al... 098-419-7877. Bueno, chicos, me despido. Soy Michelle Reynoso. Un gusto compartir esta madrugada con ustedes. Y pilas, que tú nunca estás solo. Siempre alguien te acompaña. Y bueno, chicos, una excelente madrugada. Hasta la próxima. Chau, chau. Listo, amigos. Esto ha sido el programa del día de hoy. ¿Qué tal si les dejamos con una canción? Pero claro, me despido. Soy Renzo Reyes. Y pilas, que amamos la salsa. Y ojo, no mires para atrás, porque puede que no estés solo. Y claro, nadie te va a escuchar, nadie te puede ayudar si te da la parálisis del sueño. Bueno, amigos, entonces será hasta una próxima oportunidad. Y les dejamos con el tema que dice I Love Salsa, de N. Clay. Regresa mañana.